movida. Me mola tu movida. Fijo cómo me enrolla tu personalidad. Tu personalidad. Fijo, solo te pido una cosa sosa. Por eso, a pijo. Por eso, pijo. O sea, no. Ja. Juguetea conmigo.